Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Hola, hola, hola. I feel so loco. A mí me gusta estar en todos los detalles, escondiéndome debajo de los baffles. Te veo venir y ya te estás pasando y no vas a dejarme ir. I feel so low, me siento tan bajo, me siento tan solo y tan desbordado. Y te voy a hablar, hablar, hablar, y me voy a evaporar. I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low. Te quiero invitar a mi banda nueva. Están sin bautar drogas buenas. Me dicen lo que soy aunque no lo vea. No sé camuflarme bien. Te quiero invitar a mi banda nueva. Están yendo a buscar drogas buenas. Me dicen lo que soy y aunque no lo vea, no sé camuflarme bien. I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so low, I feel so loco, I feel so, I feel so loco, I feel so, I feel so loco, I feel so. I feel so loco. Bueno, escuchamos a Tato, ex Atmosferia, con su nuevo proyecto. Chico Ninguno. Tato, bueno, gracias por haber venido, Hola. Y por hola. Haber estrenado canciones, ¿no? Al aire, por lo menos. Sí, I feel so loco. Che, contame, bueno, la disolución de Atmosferia es algo muy, muy nuevo, ¿no? Pasó ese. Sí. Se vio venir, me imagino, desde lejos. ¿Qué? Sí, lo que sucedió fue que por ahí estábamos llegando a un tope entre nosotros. Y nada, yo tenía ganas de seguir tocando y seguir grabando. Y me motivó el hecho de poder grabar unas canciones y de tener cierta, como sentirme fluir un poco, hacer estos experimentos. Bueno, me contabas que ya igual desde hace rato que vos venís grabando. Incluso de esta forma arranca Atmosferia, ¿no? Sí, de algún modo sí. O sea, lo que pasa es que Atmosferia tuvo diferentes etapas, digamos, si querés. Y sí, en un comienzo la intención era tomar un poco lo electrónico, pero eso habrá sido, ponele, qué sé yo, en el año 2004, 2005, cuando todo más o menos empezaba a hablar de con ese nombre también, con Atmosferia. Pero después sucedió el hecho de que, como fuimos sumando integrantes, por ahí la necesidad tuvo que ver más con tocar las canciones de una forma más rockera, por ahí, entre comillas. Pero sí tocar en banda, con una banda. Y ahí poner las bases se nos complicaba, por ahí también con una limitación técnica. Y era medio el pedo, consideramos en ese momento. Y bueno, entonces Atmosferia siguió tocando de esa forma. Sí. Mientras tanto, seguí grabando de una. Y y bueno, esto es el resultado un poco de eso también. ¿Cuánto tiempo estuvo Atmosferia tocando? Y como 3 años y medio, 4 más o menos, 4 años. Más o menos desde 2004, fines de 2004, que existía el proyecto, que grabamos canciones. Grabamos una especie de disco con algunos demos de unas canciones que eran así con bases. Y los 2 o 3 primeros recitales también fueron así, tipo cosas medio chicas. y después como que se empezó a dar la cuestión de la banda, ¿no? Bueno, y se disuelve y muy rápidamente, ya largás con Chico Ninguno. Es que ya lo tenía, digamos. Ya como que de alguna manera también lo venía haciendo en algunas presentaciones de los Bullies o tocando, no sé, en algunos lugares. Y como me gusta mucho tocar, y bueno, el hecho de no tener la banda, no, qué sé yo, de algún modo también me motivó para dedicarme 100% a esto, en vez de desmotivar. O sea, no, como que en ningún momento entré en crisis con las ganas de tocar. Sí entré en crisis por ahí con la banda y sostener eso. Sí. Pero como que tenía ganas de seguir tocando, me puse a escribir un montón de canciones, y por un lado va ese, más hacia las pistas, digamos, tirar unas bases y programar, que también lo hago yo, grabar cosas y tener los temas como para poder salir a tocarlo solo. ¿Componés distinto? Estas son canciones que no entrarían en Atmosferia, ¿no? No, creo que no. Atmosferia necesitábamos por ahí una forma de composición que vinculaba a todos. Yo no podía componer una canción y llevarla. Por ahí algunas letras, sí. Algunas dos o tres letras, algunas canciones, después terminaron siendo temas de Atmosferia, pero en general no, las cosas tenían que salir ahí en el ensayo. O sea, claro. La idea no era que fuese una banda solista, sino que fuese una banda en donde todos estuviéramos pensando cosas, ¿no? Entonces como que no pintaba, no daba hacerlo, claro. Llevar las canciones uno antes. Y acá tenés total libertad, digo, ¿quién te pone el filtro? Ese es el problema. Claro. No, pero qué sé yo, o sea, por ahí la necesidad que tengo de tocar no implica, qué sé yo, te pueden salir cosas malas, lo que no quiero es que como, ya fue, sale eso. Bueno, recién estábamos hablando fuera del aire y hablábamos de electropop rock, y decías, no, y si mientras que me guste, está todo bien, ¿no? Sí, no sé, como que, para mí está bueno que no tenga un filtro así, o sea, más allá de que por ahí puedo hacer cosas, no sé, feas capaz, ni siquiera, no sé, como que lo lindo y feo, lo bueno por ahí es sentirse cómodo y hacer música, o sea, no, me parece que el objetivo, por lo menos a mí me pasa un poco por ahí, no solo estoy haciendo así Chico Ninguno, digamos, sino también, no sé, grabando unos temas con Antolín, lo estoy ayudando a grabar él, sí. Que también está haciendo como sus canciones y salen cosas y supongo que nos pondremos a grabarlas y a jugar un poco con el tema de la música, o sea, más por ese costado va, me parece, ¿no? Perfecto. No tanto de querer ser tal cosa, sino más tocar canciones, pasarla bien. Sí, sí, sí. Volver un poco a las bases. Bueno, che, has venido para mostrar un poco de todas las facetas de Chico Ninguno. ¿Vos escucharon la parte acústica? Mirá, ¿te parece? Yo te explico por qué. Chico Ninguno, en realidad, o sea, las presentaciones iban a ser íntegramente por ahí con la compu, pero como también es medio reciente, tengo un par de canciones más armadas, pero bueno, esta canción es una canción que quedó en el medio, que es con la guitarra, es un futuro proyecto también, claro. Es una canción completamente diferente a lo que estaba haciendo ahí, por ahí capaz entra en el disco y todo, o sea, yo pensaba por ahí meterla como también, como un regalo de con otra sonoridad, con otra textura, por ahí no tiene coherencia, pero en realidad está bueno que sea un poco incoherente el Chico Ninguno y no tan se despacio. Dale, escuchémoslo entonces. Bueno, el tema se llama Perfil Acuático y va con viola así como de criolla. Fogón. Sí. Es un tema tal cual, un tema para comerse un chancho. Pero bueno, este momento es único. El cielo es transparente, el sol es transparente. Como 10.000 personas que parecen esponjas chupando por las calles el agua. Y es igual toda la velocidad. Si te veo respirando el agua nueva, esperanza. Perfil acuático, estoy hipnotizado. Y es igual toda la velocidad. Si te veo respirando. Bueno, yo creo que esta canción es como una burla de todo el resto, digamos. Porque es como así, es plena, al contrario, en vez de ser toda por ahí la parafernalia de la computadora, bueno, pero no, la sonoridad. Pero no nacen así. Va al otro lado. O laburás directamente. Esta canción nace así, y las otras nacen, sí, de otra forma. Es como que trato de no sé, como estoy tratando de buscar diferentes movilidades, no sé, como tal que cual salgan las cosas como vengan. Bueno, ya hay un disco programado, por casi manera listo, ¿no? Siete temas. Siete temas. ¿Para cuándo tenés en mente? Supongo que para lanzar este fin de año lo voy a tener. Sí. Supongo que el lanzamiento tampoco va a ser gran, va a ser un disco probablemente que se pueda conseguir por internet o cosas así. Mm. Por ahí alguna edición pequeña de discos me gustaría hacer. Pero supongo que para fin de año, el año que viene, seguro. O sea, yo más o menos lo tengo listo, pero por ahí depende el por ahí escucharlo un poco también. Claro, sí. Filtrarlo. Que por ahora no, todo, estoy tratando de que todo salga así, claro, para adelante, ya fue. Sí. Bueno, y mientras tanto, el fin de semana ya tenés fecha, estás presentándote. ¿Cómo va a ser el formato? ¿Muy parecido al de ahora? ¿O vas a tener algún compañero? No, va a ser así, porque claro, el sábado está la muestra de la Corazones de Bully, ahí en 60 entre 11 y 12, 10 y 11. Es bastante interesante la movida que se va a armar, porque aparte de que tocan un montón de artistas, va a haber toda una instalación con 1000 dibujos. Mm. Que eso va a ser como la movida de la tarde-noche, porque va a empezar tipo 7 de la tarde. Y la onda sería... Nada, van a tocar bueno, Niño Elefante, Antolín, Campeón Mundial, Reino de los Castores Cósmicos, yo, Foc, Electropop, sí, Nerd Ciego. Después va a haber gente que va a leer poesía. Después se va a poder dibujar también ahí, pintar. La idea son dibujos en A4 y bueno, se va a empapelar todo el lugar con eso. Multidisciplinaria. Sí, sí, como todas las movidas, los bullies medios fueron siempre así. Y bueno, y ahí tocaré algunas canciones también. Perfecto. Bueno, Tato, gracias por haber venido. Tenemos el último tema, ya con guitarra eléctrica. El nuevo proyecto de Tato Ex Atmosferia es Chico Ninguno y nos vamos escuchándolo. Tema yo quiero hacer una salvedad. Es un tema que básicamente se lo robé a Antolín de esas canciones que... De las canciones que estaba grabando con él. Bueno, este tema se lo hurtaste. Me gustó un montón la letra y le dije, bueno, me lo prestás, le hago una versión. Y me dice, bueno, le hago una versión. Así que esto es lo nuevo, está muerto. También un poco un chiste a todas esas cosas que venían pasando. Y bueno, gracias. Escuchémoslo, dale. Todo lo nuevo está muerto. ¿Qué sé que no vendrán. Las espero igual, solo quedamos vos y yo. Yo.